judíes tienen unos aspectos que realmente difieren mucho de lo que nosotros consideramos un judío de la imagen que tenemos habitual. Interesantísimo. Este destino de las 10 tribus perdidas de Israel ha sido el asunto que hemos abordado en el monográfico con Carlos Canales y Jesús Callejo. Hasta la semana que viene. Muy bien, gracias, Bruno. Hasta luego. Intensa y muy interesante esta primera hora de programa, las 10 tribus de Israel que hemos abordado en el monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, y hemos descubierto quién fue el héroe más importante del desembarco de Normandía, un español, Joan Puyol Garbo, el hombre que engañó a Hitler para que ese desembarco pudiera llevarse a cabo. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico para que participéis y elijáis las maravillas de la naturaleza en España.